donde recupera la memoria de algunos nombres que han sido olvidados deliberadamente por la historia. Y entre esos está Jaureche, que afortunadamente desde hace unos años se lo está volviendo a valorar. Arturo Jaureche nació un 13 de noviembre de 1901 en la localidad de Lincoln, a 350 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Desde su infancia hasta su adolescencia estuvo vinculado al Partido Conservador por influencia del padre, que era dirigente local de ese partido. En su juventud salió hacia Buenos Aires con la ambición de seguir la carrera de abogacía, y según él mismo confesará años después, ya tenía un marcado y profundo sentido de su vocación política y social y una atracción muy fuerte hacia la literatura. Su vida de estudiante fue muy agitada, dice textualmente. Actué en la reforma universitaria, pero no de intelectual, sino de combatiente. Por eso fue suspendido 2 años como estudiante secundario y 2 como universitario. A pesar de ello, llegó a recibirse de abogado años más tarde. Entre 1925 y 1926, en medio de la agitación en favor de Sacco y Vanzetti, las conversaciones con gente del APRA peruano y el encuentro con Homero Manzi, Jaureche ingresó al radicalismo. De su relación con Manzi, dirá don Arturo años después, nos hemos dado muchas cosas recíprocamente, pero a pesar de ser mayor, puedo decir que casi nunca tuve que orientarlo. Al contrario, muchas veces he recibido de él tal vez las explicaciones más orgánicas acerca del caudillo. Él es uno de los que más contribuyó a consolidar mi irigoyenismo. De esta manera, Jaureche se fue divorciando para siempre de aquel conservadurismo pueblerino y comenzó a reinterpretar la realidad del país, así como nació su compromiso con esa misma realidad que le costó en varias oportunidades su libertad y puso en peligro hasta su propia vida. El comienzo de lo que se llamó la década infame, iniciada por la revolución del 6 de septiembre de 1930, fue fundamental para la vida de Jaureche, porque en ese momento se encontraba en Mendoza, donde salió a defender al gobierno caído de Irigoyen, y en medio de la agitación fue agredido y, como él mismo reconoció, respondía a balazos. Fue detenido, arrestado y milagrosamente perdonada su vida, porque lo usual en aquellos casos eran los fusilamientos, sin más, dado que regía la ley marcial. La dictadura uriburista provocó la resistencia radical, expresada en diversos movimientos cívico-militares que se produjeron entre el 31 y el 34. El ala más intransigente, fiel a Irigoyen, integró el movimiento de continuidad jurídica, así se llamaba, y ahí es donde estuvo Jaureche. En los últimos días de diciembre de 1933 y en varios puntos del país se produjeron levantamientos contra el gobierno fraudulento del general Justo. Entre los radicales civiles detenidos después de sofocado el golpe en Paso de los Libres aparece Jaureche, a quien la experiencia insurreccional le costará 4 meses de prisión en Corrientes. Pero ahí surgirá su primera publicación, El Paso de los Libres. Es un libro donde, a la manera de Martín Fierro, cuenta las andanzas de Julián Barrientos. La primera edición apareció prologada por Borges, quien reconoció su valor literario, y luego, cuando se distanció de Manzi y de Jaureche, reconoció otra vez el mérito de Jaureche, a pesar de haberse hecho peronista, decía Borges. Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento, cuando publica un libro con todos sus prólogos, Borges omite el prólogo al libro de Jaureche. Mientras tanto, el gobierno nacional, cada vez más identificado con los intereses de la oligarquía, es decir, con los intereses ingleses, hacía negociados sin ningún tipo de pudor. Y en 1934, una vez en Buenos Aires, la línea dura del radicalismo se lanzó con el Manifiesto de los Radicales Fuertes, se llamaba así. Antecedente de Forja, en total oposición a los alvearistas y a la oligarquía. Para ese momento, Jaureche ya está muy influenciado por el pensamiento de un amigo extrapartidario, Raúl Escalabrini Ortiz, quien lo lleva a la revista Señales, desde donde lanzaron su ofensiva antiimperialista. En la misma época, el 29 de junio del 35, en un local de Corrientes 1778, nació Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Sigla inspirada en la que fueron palabras de Hipólito Yrigoyen. Todo taller de Forja parece un mundo que se derrumba. La consigna fue: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. La declaración constitutiva redactada por Arturo Jaureche denunciaba, cito textualmente, la lucha permanente del pueblo que procura de su soberanía contra las oligarquías como agente de los imperialismos, y convocaba a la nueva emancipación que solo puede realizarse por la acción de los pueblos, y el instrumento de esa tarea fue la UCR, obra truncada por la desaparición de Irigoyen. Dentro de estos conceptos y tales fines, Forja abrió sus puertas a todos los radicales que aspiraron a intervenir en la construcción de la Argentina grande y libre. Forja fue una de las acciones o de las agrupaciones más importantes que tuvo la resistencia radical o la resistencia popular antes del peronismo. Pero, por supuesto, la posibilidad de tener recursos económicos fue mínima y tuvieron que mudarse a un sótano en la Valle 1725. Estas diferencias económicas le sirvieron, sin embargo, para completar a un Jaureche y a una serie de dirigentes que resultó fundamental, porque como no había guita para afiches ni para volantear, empezaron a escribir en las paredes con tiza. Y cuando no había para hacer proclamas ni tiza, las proclamas se hacían con pedazos de carbono o pedazos de ladrillo roto, pero las paredes escribían lo que los folletos no podían decir y lo que el gobierno de la década infame se negaba sistemáticamente a reconocer, que unos pocos se llevaban toda la guita y unos muchos pasaban muchas hambrunas. Entonces, esto, sin embargo, a los miembros de Forja les sirvió muchísimo porque los convirtió en grandes oradores. Comenzaron arengando grupos reducidos que luego se fueron ampliando porque entendían el lenguaje directo en el que se les hablaba. En esa actividad, Jaureche adquirió una gran capacidad para transmitir ideas en forma sencilla, con ejemplos o paralelos de la vida cotidiana fáciles de entender. Hoy encontramos en Jaureche un gran pensador que habla el idioma de nosotros, que habla el idioma de la gente. Porque a veces pasa esto, los intelectuales que terminan enredándose entre las palabras que no llegan a la gente. La gente que necesita que le hablen en cristiano. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que solía decir Jaureche era: la economía es un tema muy fácil, usted necesita solamente saber sumar y restar. Y si cuando le explican algo no entiende, pregunte. Y si no entendió de vuelta, vuelva a preguntar. Y si no vuelve a entender, no pregunte más. Lo están queriendo cagar. Este era el Jaureche. Jaureche que después, durante cuando el gobierno de Perón en el año 50 y pico, 51, 52, cambia algunas orientaciones, va a ser muy crítico de eso, pero va a ser crítico y va a guardarse a un costado porque sostiene que lo fundamental es entender los lineamientos fundamentales, los lineamientos básicos de hacia dónde tiene que ir un gobierno y la dirección de un gobierno. Entonces, como un 25 de mayo de 1974 moría Jaureche, vamos a ir recordándolo con algunas de las frases que dijo don Arturo a lo largo de su excelentísima y popularísima y nacionalísima vida. Vamos a escuchar ahora un tema de Los Piojos que se llama San Jaureche. Los invito a que presten atención muy bien a la letra. Hay un momento que dice: hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria o un granero colonial. Digo, ¿no es que estamos viviendo una nueva oportunidad y que tenemos que defenderla de los cipayos de siempre? Digo, ¿no estamos de vuelta frente a esa coyuntura de la historia que vuelve a ponernos de vuelta las cosas que no pudimos superar? ¿No estamos de vuelta tratando de definir justamente si vamos a ser solamente un granero sojero, como querramos llamarlo, sí, y colonial, o si vamos a ser un país con gloria industrial, con total independencia y con trabajadores en una mejor forma de vida? Vamos a escuchar a Los Piojos. Sí. Hace 15 años, la sociedad argentina fue conmovida por las imágenes del cuerpo baleado y calcinado de José Luis Cabezas. Eran los años 90. Murió a manos de las mafias del poder por ejercer su trabajo de reportero gráfico. Hoy, por decisión judicial, ninguno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato está en la cárcel. No se olviden de... Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-121. Estamos en la banquina y tuvimos un pequeño problemita con los piojos de la banquina, pero ahora lo vamos a resolver. Estamos como todos los lunes de 10 a 11. Este es el programa donde intentamos ponernos a pensar un poco sobre salirnos un poquito del quilombo de la ruta de la información y poder pensar algunas de las cosas que resultan y que son importantes. Estamos en la conducción, quien les habla, Felipe Deslarmes y Diego Vidal. Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? Buen día. Ayer me entretuve con un... Hacía salto con un programa cómico nuevo en Canal 13. Porque resulta que, bueno, ayer obviamente me quedé muy enganchado con el programa de Víctor Hugo Morales por el tema de la masacre de Trelew. Uh-huh. Una entrevista que le hizo a Mariana Ruti, la directora de la película. Excelentísima película. Trelew, sí, y una gran amiga, Mariana. Y, uh-huh, y por momentos saltaba a ver a quién le daban premios los de APTRA en la ceremonia televisada por Canal 13. Y la verdad, escuchar a Fernando Bravo al recibir el premio, hablar del premio independiente y la falta de libertad de expresión. La pregunta inteligente, yo ¿no? me causa tanta gracia cuando hablan de la falta de libertad de expresión. O sea, el momento que podés decir que no hay libertad de expresión porque te estás contradiciendo, porque hay libertad de expresión, no, demasiada. Porque no lo estás diciendo desde el exterior exiliado, ¿no? ¿Eh? Digo, no lo estás diciendo desde el exterior exiliado. No, no está exiliado en Colonia diciéndolo. O sea, es una falta de respeto incluso con aquella gente que... ya no solo los que mataron por querer ejercer libertad de expresión, sino aquellos que tuvieron que irse, bueno, por no poder ejercer libertad de expresión en otras épocas. O sea, y hablar de dictadura, realmente es una payasada. Pobre la nata, porque le levantaron el programa para pasar esta entrega de premios, de autopremio, ¿no? Porque se premiaron los más grandes, como siempre. Y suele pasar el... Y, claro. Y entonces nos perdimos el programa cómico de la nata. Pero dejaron siempre hace un esfuercito Clarín para tener un... Necesita un Reliberán fuerte. No, está bueno ver de vez en cuando que hace la payasa que hace, porque la verdad, yo lo saco porque ya me indigna la dejó de ser un programa de periodístico. El insulto a la profesión, no. Yo la verdad le pido perdón a Mariano Moreno. Es que no, a Rodolfo Walsh, no es un programa periodístico. Él le ha gustado mucho la revista y es lo que está haciendo. Sí, pero le queda el conchero, le queda mal. Sí. O sea, es un conchudo, ¿no? El conchero. y la verdad que usar el nombre de una de las obras trascendentales de nuestra literatura argentina como Martín Fierro para premiar a estas mangas de sátrapa, porque yo realmente hay algunos colegas que se lo han merecido. Yo creo que María O'Donnell, aunque uno no coincida con ella, claro, es tal cual, buena, es otra cosa. Profesional, Florencia Echeve, TN, 7K, también. Pero por favor, Eduardo Alfano, que premien un noticiero en el que habla, ¿cómo se llama el muchacho este? Marcelo. ¿Longobardi? No, el otro Salame. El otro. Bonelli. Bonelli. que la verdad. Es una payasa que no puede hablar. Incluso esto me lo dijeron que lo estaba por hacer Durán Barba para Macri, y parece que lo van a compartir con Bonelli, lo de la traductora de señas que que está cuando la presidenta claro, discurso. Se la van a prestar para que Bonelli pueda... No, pero dicen que con una papa en cada mano va a ser el la transcripción claro, de lo que hablan. Nada, pero con perdón a sí, Sanja Breche. Sí, y hablando, breve paréntesis, pero ya que mencionaba a Durán Barba, habría que recordarle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no es una agencia de publicidad, digo, porque... ¿Ah, no? No es... el gobierno no significa ser una empresa de publicidad, porque ha gastado 86 millones en lo que va del cuatrimestre... De este año. Está en campaña, ¿no? 86 millones... de pesos solamente en publicidad, 11 millones en educación. ¿Y en dónde va y la menos todavía? ¿En qué medio, por ejemplo? No, ese tipo porque de cosas no aparecen porque... No lo vi, en pero bueno, no lo vi tampoco. Los 86 millones van a varios periodistas también. Ah. Vamos ahora sí, entonces... ¿Está diciendo que compran periodistas? No jodas. Sabemos que es así. No. Vamos... Usted tiene un plan M para decir eso. Vamos ahora sí a escuchar a Jaureche, que habíamos tenido un problemita y no habíamos podido sacarlo. En la operación técnica, Gonzalo Sánchez. Gracias, Gonzá. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia... Por tanta Muy bien, bueno, estamos de vuelta en el aire, son las 10:30 de la mañana, una mañana rara, con una neblina londinense. Sí. Para que se pongan contentos aquellos muchachos que están. Lo de la Russiman. Sí, la Russiman. ¿Cómo llamaba este grupo de intelectuales que cabezó Beatriz Sarro, que había sacado un documento con respecto al tema de Malvinas y murieron en el intento? Sí, eso. Bueno, se pelearon los tres días. Había... Que estaba Sarro. Los dos días había como cinco que habían sacado la el firma. El imbécil de Iglesias, Perdón, dije intelectuales. Gracias, se coló. Bueno, pero papá. Se coló Iglesias. Perdón, sí. Iglesias, se coló. Hay que vivir a sueldo de Cadal. Sí, ¿no? Claro. Está bien. Y la Universidad Austral, que además reciben plata. Perdón, también estaba Patricia Bullrich, estaban los execrables de siempre. Claro. Además reciben plata la NET estadounidense, que se sabe que es. Por eso estaban formando. Donde se cuela plata de la CIA. Estaban formando una agrupación nueva llamada la Runciman. Claro, la Runfliman se llama. Por eso, hablando de Iglesia, cuando estaba en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, permanentemente intentaba promover cuestionamientos hacia Cuba. No, ¿será tendrá algo que ver eso o no? Sí, digamos londinense, y se pongan contentos algunos pibes de esos de TN que le parecieron que era burdo el spot de sobre la reafirmación de la soberanía sobre Malvina con el deportista. Pero es esto que planteaba Jauretche todo el tiempo. Que le parecía muy bueno ese que había hecho los ingleses, la publicidad esa de cerveza, creo que era, donde ponían un Maradona, un supuesto Maradona barriendo los pisos. Claro. Está bien. Bueno, está planteando desde dónde miran, ¿no? Y pero para quién quieren trabajar. Lo increíble es esto, ¿no? Esto de que planteaba Jauretche incluso en... que planteaban los piojos en referencia a Jauretche, cuando parece que no entendieran que si entregamos el país vivimos atados a los intereses extranjeros. Sí, y lo que pasa es, incluso parece que a veces me da la sensación de que algunos de la Unión Industrial han empezado a entender recién ahora que en realidad necesitan que tengamos un país fuerte, con un gobierno fuerte, que sepa capaz de defender los intereses argentinos. Se la han llevado en plata. Para que la industria argentina crezca. En los últimos 9 años se la han llevado en pala la plata. Totalmente, pero digo, la entrega completa. ¿Qué la, pueden digo, quejar? Creo no que entiendo. Por suerte Jauretche no vivió en los 90. Pues hubiera querido cortar la película. Y hecho el subcomandante que Jauretche hubiera sido. Sí, claro. Hubiese salido a pegar un par de corchazos. Pero yo creo que la primera que se cruzaba con el turco le metía dos sopapos y no, le perdón. Sentaba. El viejo sacaba el cuchillo de la cintura y salió a correr unos cuantos más de una vez. Y si se le iba la vida en eso, en hacer algo por la patria, lo hacía, no tenía ningún problema. Digo, a ver, la gente de la UIA, después de los 90, afortunadamente ha entendido que la entrega total, que ha sido permanentemente, lejos de dejarle privilegios, lo que hace es arruinarlos, porque no les importa a los neoliberales, no les importa absolutamente nada, solamente la destrucción del país. Basta con ver lo que pasa en Europa, ¿no? Y está pasando en España, por ejemplo, que en España creo que es uno de los casos. Todo el mundo habla de Grecia, pero creo que España, que más nos toca de cerca a los argentinos, es uno de los casos emblemáticos de lo que está pasando en Europa, ¿no? Porque lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular de Rajoy, la derecha en España, es llevar al país a niveles, creo yo, de los peores riesgos sociales de América Latina que ha habido y que existen, y España creo que no se merece pasar por eso, y es como una vuelta a los tiempos de la posguerra civil española, ¿no? Los primeros tiempos más jodidos del franquismo. Sí, claro. Y bueno, gobernado por gente que adscribe al franquismo, obviamente. Hay un tema también que es importante, y es esta no es la Latinoamérica que ha habido ni en los 90 ni antes. No. Digo, una de las cosas justamente que planteaba Jauretche, decía que uno tenía que poder entender tres cosas fundamentales, tres tareas en las que se ha focalizado siempre el imperialismo, que es, la primera, balcanizarnos, subdividirnos, separarnos para poder manejarnos, y eso en alguna medida se había logrado. En un segundo punto, establecer el concepto de país proveedor de materias primas, la granja, el patio del fondo, y en tercer lugar, plan Previs. Bueno, exacto. Que todo el mundo lo alaba, ¿no? La verdad que no. Que es patético. Es patético, sí. Y finalmente, lo que quería era una sociedad montada en grandes patrones rurales de a caballo, y una gran sociedad, inmensa sociedad, de peones empobrecidos, Zapata, con en el medio algunos profesionales, desde médicos, abogados y algunos docentes, para asegurarse el estado anterior, para asegurarse el estado de granja. Y justamente lo que está pasando es una de esas cosas se están empezando a romper, o por lo menos se está tratando de hacer. Y esto de la unión que está habiendo en Latinoamérica ha hecho que no seamos los latinoamericanos de vuelta, junto con los africanos, los que pagan los platos rotos de Europa, de la Europa neoliberal. Esta es la suerte que no tuvo el peronismo en sus comienzos, de que no tenía este tipo de América Latina, ¿no? Exacto. No tenía estos gobiernos alrededor en los cuales apoyarse mutuamente, que tampoco después lo tuvieron otros gobiernos posteriores, como fue en el 73, con la asunción de Cámpora, que tenía algunos gobiernos como el de Chile, Salvador Allende, pero el Uruguay era bastante tétrico, en Brasil había una dictadura, en Bolivia permanentemente había golpe de Estado, claro, era lo más común. Entonces, pero hoy tenemos, digamos, una Bolivia con un Evo, que ha incluido un país totalmente aislado. Pero además se hizo todo un laburo de zapa en lo cultural, por el cual todo aquel que no fuera argentino era enemigo. Y todo aquel que no fuera blanco de ojos azules era delincuente, que eso persiste todavía. Totalmente. ¿No es cierto? La discriminación, el racismo, eso se inculcó. Y de eso quiero hacer responsable a tipos como José Ingeniero también, que han sido muy bueno en unas cosas y en otras racistas, aspectosos, y de Sarmiento para acá hay unos cuantos que por un lado hicieron cosas piola y por el otro lado le embarraron. Bueno, pero eso tiene que ver con aceptarnos como seres humanos, pero la cuestión, la mirada política. Yo no puedo entender en el contexto de época, ¿no? Pero que hoy exista un diputado nacional que proponga crear baños para homosexuales, y yo no sé qué esperan la Cámara para echarlo. Para echarlo, porque acordemos cuando fue el caso de... ¿De Patti? No, por ejemplo, Patti cometió crímenes de deshumanidad, pero después tenemos el otro diputado de Catamarca, cuyo hijo fue acusado del crimen de Soledad Morales. Sí. Bueno, yo no me puedo acordar, por suerte lo tengo borrado. Por feliz amenaza, lo echaron de la Cámara, entonces... Este tipo está amenazando a un sector de la sociedad, a una minoría que hoy se la reconoce, que hoy ha accedido a nuevos derechos. Digo, no se puede tolerar. Ya al principio se tomaba como una gracia la barbaridad que decía durante el tratamiento de la ley de matrimonio igualitario. Y yo creo que ya no se le puede tolerar esas cosas. Hay que empezar a cortarlas, ¿sí?, de plano. A mí no me importa si al tipo lo votó la gente. Lo votó la gente porque va engañado, escondido en la boleta, como este otro diputado Chemes, diputado radical también de la Federación Agraria de Entre Ríos, que justificó la agresión del otro día a los compañeros del 678 que cubrían la marcha, la payasesca, con perdón de Piñón Fijo y su colega, marcha a los tribunales de la gente del PRO. Sí, eso igual deberíamos entender que eso fue una maniobra, porque no es casualidad que ocurra eso justamente cuando se está planteando la posibilidad del juicio político al líder, vamos a decirle líder, porque está al frente, digamos, solamente, no con... Que me perdonen todos los líderes, incluso con los que no comulgo, Pero bueno, con Macri, Macri, que está al frente del PRO. Tiene 14 causas, Macri. Entonces. Y está procesado por una de las. Y lo que están haciendo es un factor de presión sobre ese tipo de cosas. Y eso sí es una fantochada. Pero bueno, a lo que voy es que toda esta impronta cultural de la que mucho también se ocupó Jaureche es lo que todavía nos traba, como pasa ahora con todo este cuento, esta historia del tema del dólar, y gente que en su puta vida vio un dólar, se rasga la vestidura y habla. Yo escucho a veces... ¿Puedes comprar dólares? Me quiero morir cuando escucho a la gente hablar de eso así. Voy a hacer la crítica, y acepto la crítica, que hay casos y casos. Hay gente que, porque tiene laborales, tiene que viajar. Hay gente que tiene familia el exterior y se le traba. Que ahí es donde el mecanismo debería revisarse. Pero de ahí a preocuparse de que si el dólar el paralelo poder comprar dólares se duplica, que se duplique, pero es ilegal. Y yo llamo a los colegas que dejen de difundir en los medios bueno, la cotización del dólar para el euro. Porque, perdóname, porque es como difundir el valor de la merca, por ejemplo. Y hacer un tarifario de los celulares robados, de los autopartes robados. Robado te sale tanto. Claro. Entonces, a ver, no es que se oculta el problema del dólar con eso. Lo que no podemos hacer es ser ingenuos. El robo, si uno no dice las cosas. Eso está dentro de una campaña. Obvio. A ver. Cuando, por ejemplo, la gente de Asterisco TV, por ejemplo, está bien, nadie lo conoce, es un medio pedorro, pero Asterisco TV, por ejemplo, en la web publica el kirchnerismo intenta la... Ahora lo voy a buscar exactamente porque era terrible, me indignó tanto. Decía, intenta domar el aire queriendo manejar el precio del dólar. Yo digo, ¿pero qué está queriendo decir este tipo cuando escribe esta paparruchada? Digo, está haciendo una campaña. Entonces, ¿no será Capusotto? Sí, la verdad que sí. Una frase de Jaureche que me gusta mucho. Dice, el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con tristeza. Y creo que este tipo de campañas apunta a eso. Uh-huh. Apunta justamente a lo contrario, digamos. A desmoralizar, a golpear. Sí, a desmovilizar también. Porque... como la cantidad de mentiras que se dicen respecto de cualquier funcionario, sin revisar si es verdad, sin revisar cuestiones de juicio, porque es muy fácil decir un montón de pelotudeces y después no poder salir a respaldarlas. Bueno, uno lo ve con la gran afluencia juvenil a la militancia política, y sobre todo, ¿dónde creció esa militancia? Uh-huh. Bajo la sombra del gobierno nacional y en los partidos de izquierda. Sí. Ahora, si uno escucha a veces algunos, entre comillas, jóvenes militantes del PRO, como hemos visto el otro día en la marcha, la sarta de lugares comunes, discursitos repetidos, bajados por los medios, y de pelotudeces que dicen, me da lástima por ello, porque uh-huh. podrían tener, y tiene derecho un joven a sentirse de derecha, seguro, pero tener argumento para justificar por qué dice, hace y piensa de tal manera. Y no lo pueden tener, porque su dirigente no se lo pueden dar, porque son tan vacuos, tan imbéciles como ellos. ¿Sabes qué pasa? A veces te vienen con planteos que vos decís, esto sería un planteo, en algunos casos, de izquierda, pero está dado vuelta y embarullado, y entonces vos decís, el pendejo que está queriendo... O sea, uno a veces puede entender que hay un chico del otro lado que está queriendo hacer algo sincero, algo de corazón. El tema es, está siendo manipulado por un montón de sátrapas que ni siquiera tienen capacidad política de discusión o de argumentar. Uh-huh. Y entonces, es una cosa rarísima, pero... Guarda con la izquierda orgánica. Yo los invito a leer a esos chicos. Los invito a leer un poquito. Y los invito a leer a Jaureche. Porque me parece que las cosas son simples. Me parece que uno tiene que entender quiénes han sido beneficiados y poder pensar a la larga cuál es el resultado de las políticas económicas que se plantean. Hemos vivido los 90, han estado muy cerca. El 2001 lo pasamos a cerrar los ojos si te acordás del 2001. Yo creo que hace falta que, no sé si existirá un texto, debe haber, sobre economía, la historia de la economía política de Argentina, ¿no? De cómo, habría que buscar o pedir a aquellos historiadores que hoy en día son prácticamente hasta éxitos editoriales porque tienen un carisma y una forma de escribir que la gente ha adaptado para consumo y formación, de que se tiene que armar un texto que explique lo de, ¿cómo se llama?, de cómo se llegó al país que tenemos. Hay un laburo audiovisual para aquellos que tienen alguna dificultad de agarrar los libros y prefieren algunas versiones fílmicas. Hay un documental que incluso se puede bajar de YouTube, se puede ver gratuitamente, que recomiendo muchísimo, muchísimo, y se llama La Doctrina del Shock. Está un poco basado en el libro homónimo, el libro que tiene el mismo nombre de Naomi Klein. Y La Doctrina del Shock. Busquen en YouTube, que es excelente. Es un documental fantástico que muestra cómo se ha pensado el neoliberalismo y cómo se implementó. El primer lugar donde se implementó fue en la Chile de Pinochet. Y no es un tema menor. Entonces, después se desparramó un poco por Latinoamérica y terminó aplicándose en la Inglaterra de Thatcher. La Inglaterra de Thatcher, donde luego de esa política económica, muchísima gente quedó en la calle. y donde los que tenían mucha guita la multiplicaron muchísimas veces. Y después de Inglaterra se llevó al Estados Unidos de Reagan. Sí, un tipo con mucho carisma, sí. Un tipo muy divertido, con muchas poses estudiadas, y que generó muchísima más pobreza que la que había hasta ese momento, y muchísima más todavía de la que había ocurrido en Inglaterra. Y en Inglaterra generó tanto quilombo que en el año 82 Margaret Thatcher decidió poner una cortina de humo con las Malvinas para poder tapar los problemas inmensos que estaba teniendo la economía inglesa. Hay algunas de las frases que también dijo Jauretche respecto de otros movimientos. Por ejemplo, respecto de la izquierda argentina. Decía, las disputas de la izquierda argentina son como los perros de los mataderos. Se pelean por las achuras mientras el abastecedor se lleva la vaca. Es un tema interesante entender eso, porque en estos días nos hemos encontrado en algunos medios con gente de izquierda que prácticamente parece abrazarse en el discurso con los conservadores del PRO. Digo, y estos que se suelen decir que son la nueva política, y en realidad uno empieza a revisar quiénes son los que la integran y solamente son los mismos patéticos de siempre, pero que han incorporado a algunos jovencitos que pobrecitos nos han engrupido. Como el dirigente, el presidente de esta pyme que firma PO, Altamira. Sí, es una pyme, porque es un curro que vive de ese cuento de un partido obrero en el cual los militantes pobres terminan siendo utilizados para beneficio propio de este personaje, uh-huh, que termina festejando su magro 2% con Chiche Hemblum, tomando champán francés con Chiche Hemblum. Claro, bueno. O sea, si Trotsky viviera, yo creo que... Se pega un corchazo. No, le mete 4 corchazos en la cabeza y después se mata por decir qué carajo hice. Parece interesante esto que planteaba, ¿no? Que planteaba Jauretche respecto de esa disputa de la izquierda. Pues decía, son como los perros de los mataderos. Se pelean por las achuras mientras el abastecedor se lleva la vaca. Ajá. Digo, es una... Esa cosa que tenía Jauretche, ¿no? De encontrar en lo cotidiano... Una síntesis perfecta de lo que ocurre en la realidad. Recordemos lo que pasaron con las asambleas durante el 2001-2002. ¿Qué sectores eran los que las rompían? Totalmente. Se rompió algo que pudo haber sido... En vez de haber aprovechado justamente algo que ellos pregonaron históricamente, terminaron tirándolo al diablo. Que es patético. Pero bueno, del momento en que... A vos te inviten muy seguido a un programa como TN, te termina pasando lo que le pasó a Pino Solana. Claro, terminó hundiéndose a sí mismo. Sí. Por eso a Pino no le van a perdonar la postura que tuvo con el tema YPF. Viste, de haber apoyado y haber tenido una posición bastante respetable cuando uno lo escuchó y argumento atendible. Por lo menos coherente con lo que había dicho históricamente. Con lo que dijo históricamente. Yo creo que no lo de las últimas veces, pero. El papel que aceptó. Ocupar durante las últimas elecciones que le brindaba el monopolio fue vergonzoso contra él y su propia historia, ¿no? Hacer papel de una carrera con Penem, uh-huh, me parece que fue patético. Sí, lo lamento por Pino Solana, ¿no? Por el respeto a su historia que yo le tengo. Y bueno, no hablemos de la supuesta izquierda que quiere representar el Frente Amplio progresista, como en el FAP, no sé al final. Usa una sigla históricamente, sí, que tenía otro significado. Algunos socialistas me llaman la atención, algunos socialistas que no promueven, por ejemplo, la reforma agraria, a mí me llama la atención. Pero ¿no? pusieron la sigla de la Fuerza Armada Peronista, sí, una de las vertientes que fundó Montonero. ¿No se dieron cuenta o fue un acto fallido? La FAP después se sumaron a Montoneros, pero fue una agrupación independiente. Claro, fueron parte de lo que fundaron junto con las FARC, claro, terminaron fundando Montoneros. El grupo armado. Lo que voy yo es que no entiendo, bueno, Norma Morandini, que cuando fue la ley de medios se levantó y se fue. Con el matrimonio igualitario también, ahora con el YPF votó en contra. Que vive tomando posiciones antagónica con el gobierno, que no, uno no espera que comulguen con todas las medidas del gobierno. No, de ya. Pero, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, tiene dos hermanos desaparecidos, Norma. ¿Qué le pasó a esta gente que era corresponsal de Cambio 16 acá en Argentina, cuando la revista Cambio 16 era una revista progresista en España, ¿no? Sí, no cuando publicaba los... La entrevista a Videla. Pero bueno, a lo mejor lo hubiera publicado, pero lo hubiera hecho otro periodista. Y lo hubiera hecho otro tipo de preguntas. Ah, lo hubiera hecho mierda, pero bueno. Claro. ¿Y dónde está esta Norma Morandini? Que se sentó, se entronizó en un cargo en el Congreso y ahí de ahí se cree que esto... La política es eso, para beneficio personal, porque evidentemente sí, claro. No conozco un solo proyecto de ella, ni una sola propuesta. Pues eso. Y eso es lo que me preocupa también de la oposición, no tiene propuesta. Y la oposición tiene que estar para controlar, tiene que estar para proponer, para acompañar lo que le parece bien, para corregir lo que le parece mal. Pero no corrigen, no hay propuesta, no hay proyecto de propuesta. Claro, y el foco tiene que estar puesto justamente en mejorar el país. Un año y medio. Y hay que pensar en el proyecto de país que queremos, digo. No es solamente me opongo porque me opongo o apoyo porque apoyo. Es a dónde queremos ir y en qué sentido mi apoyo contribuye con eso. Señores, a ver, aunque no quieran, los que están sentados en esa banca están haciendo historia. El que no quiera, le pedimos que tenga el honroso valor de levantarse, renunciar y que dejar el lugar a alguien que quiera aparecer en el bronce. Pero verdaderamente, digo, tienen la posibilidad de hacer algo grandioso por la nación, algo grandioso por todos, no por ellos mismos, no por intereses berretas individuales. Tienen la posibilidad de hacer algo grandioso por lo colectivo. Bueno, tienen la posibilidad de que no volvamos a caer en el 2001. Lo tuvimos muy cerquita, no podemos ser tan pelotudos de no entender. No, no es pelotudez. Y si hija puta, es otra cosa. Y es... No es pelotudez. No, esta gente no actúa porque son tontos, porque no se dan cuenta. No, actúan defendiendo sus intereses, pero que están debajo de otros intereses más grandes, que son los que ellos representan. El domingo ayer en Mirada al Sur yo publico la entrevista a una periodista mexicana donde cuenta algo que yo no lo sabía y me pareció terrible, que en México hay diputados y senadores que son directamente abogados de los medios de comunicación, de los monopolios. O sea, abiertamente se sabe que los pusieron los medios. Hoy, por ejemplo, la coalición, bueno, la hija del dueño de TV Azteca es diputada del Partido Verde Ecologista Mexicano, que es un partido de derecha, aunque uh-huh. con el nombre pareciera otra cosa, que va aliado con el PRI en esta próxima elección el 1 de julio. Y el PRI también tiene mucho de sus legisladores y muchos de sus candidatos que provienen de los medios de comunicación. Incluso el candidato de izquierda lleva como uno de los candidatos a diputado al líder de los operadores de cable de México. Entonces, ahí lamentablemente está bueno, claro, pero bueno, se ve, ya se sabe que esos tipos están para eso. Hay un ejemplo que están denunciando en estos días y que es interesante. Aznar, no Pedrito Aznar, que es un músico excelente, sino... Aznar, el que da su honor al apellido. El que no hace honor a su apellido, el español que fue presidente de España, está siendo denunciado porque percibe de la empresa, en España durante su mandato se privatizó la empresa de electricidad, uh-huh. finalizó su mandato, llegó Zapatero, y desde entonces está percibiendo 200.000 euros por año de esa empresa como asesor. Digo, sí, es como Alberto Fernández, que también nunca más lo volví a ver después. Bueno, de que se Alberto Fernández, claro, bueno, era un tipo que estaba recibiendo guita. Estaba sin laburo, pobre. Claro, sí, ya era ingenuo eso también. 25 lucas por asesorar. Sí, me pregunto asesorar cuánto, en temas que agarraba cualquiera de la empresa al diario y se enteraba de que se hablaba. O sea, el asesoramiento que hacía Alberto Fernández era ese, supuestamente, por lo cual facturaba. O sea, agarrar los diarios, mirar la televisión, escuchar la radio y decirle, muchacho, vos pasa esto, hablar con otro diputado amigo y chichá, hay un proyecto. Ese era el laburo por el cual cobraba 25 lucas, que lo hacía cualquier cadete de Repsol. Evidentemente lo que se estaba pagando era otro servicio ya prestado, ¿no? Y eso es lo que estamos diciendo, es, a ver, el proyecto de país que queremos, uno tiene que poder pensar en eso, en qué tipo de proyecto de país quiere adelante y en qué forma contribuye con eso. Uno contribuye generando agujeros y después quedándose, digo, ¿existe alguien que pueda pensar que se puede salvar solo? ¿Que existe la posibilidad de yo me salvo y el tipo que está al lado mío se caga de hambre? Eso es impensable. No, es como aquel no hay forma. Te dice, lo que tengo me lo hice yo rompiéndome el lomo, que eso está bien. Pero ¿cuáles fueron las condiciones que se crearon para que vos, tu rotura del lomo, tuviera fruto? Y en ese sentido, por ejemplo, lo que ocurre con el campo. Claro. Digo, no nos olvidemos que durante el menemismo, ¿sí? Se remataban los campos. Se remataban. Digo, y me recuerdo de el ruralista de Montero que en el sepelio, en el velatorio de Néstor Kirchner, justamente le señaló a Cristina que el pueblo y el campo particularmente debía estar muy agradecido de lo que había hecho Néstor, porque desde que asumió en el 2003 no se remató ni una sola hectárea más. Y antes, algo que se olvida, Bussi, sí, pedían por favor durante pero los Bussi 90... Pero Bussi fue uno de los que le remataban su campo. Pero pedían que no se remataran los campos inundados, ¿entendés? Y entonces, esto parece que algunos se han olvidado y que en definitiva, cuando durante el menemismo valía exactamente lo mismo un kilo de remeras de algodón hechas en China, puesta en el puerto, que un kilo de algodón en el arbusto sin cosechar, eso te destruye la industria. Y eso tiene que ver con una política que se llevó adelante. Entonces, que puedan hacer fortunas no depende solamente de que la tonelada de soja valga 505 dólares. La tonelada afuera, sino que tiene que ver con el contexto político que bancamos todos los argentinos. Entonces, cuando se planteó la 125, que debían repartir las ganancias, tenían que haber sido solidarios, porque siempre aparece esto. Ni siquiera fueron solidarios con sus propios colegas, porque hoy están tan perjudicados los chicos, o más perjudicados que antes, que la 125 sí de alguna manera los protegía. Y ahora están de vuelta haciendo esa patriada que dicen ellos, con perdón de la patria, patriada, de evitar que les revalúen los campos. Digo, hay campos que porque pagan, no quieren pagar impuestos, entonces nosotros, imbéciles de acá, pagamos todos los impuestos sin poder quejarnos. Un departamento de un nunca. Ambiente paga más impuestos que una hectárea en el campo que vive produciendo fortunas. Digo, es un espanto. Vamos a la primera pausa, rápidamente volvemos en la banquina, estamos hasta las 11. Hay sonceras de todas clases, pero las sonceras económicas son las más frecuentes. Así nos han enseñado la soncera: pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. El Código Civil de nuestro país atribuye al padre el privilegio de proteger a su familia. Este privilegio le permite sustraer de los acreedores lo necesario para remediar el hambre y la sed de los suyos. Y el más alto título para un presidente de la República es ser para su pueblo un buen padre de familia. Sin embargo, fue un presidente de la República Argentina, cuando muchos le aconsejaban que suspendiera el pago de la deuda externa, quien dijo esa soncera. Nicolás Avellaneda se negó y argumentó, afirmando: la República no tiene sino un honor y un crédito, como solo tiene un nombre y una bandera. Hay 2 millones de argentinos que economizarán sobre su hambre y su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe en los mercados extranjeros. Para ser indulgentes, podríamos pensar que fue una frase de circunstancias. En el momento que se pronunció, pudo haber sido un recurso para conseguir más endeudamiento. Eso llevaría un juicio sobre ese gobernante, sobre su gestión y sobre lo acertado o desacertado de su política económica. Pero la frase se ha sacralizado y en su identificación con la bandera y el himno se consustancia con la existencia misma del país. Y aquí es donde la soncera cumple la función de soncera. Haberlo dicho una vez puede ser un error, pero haberlo sostenido y seguir difundiendo la soncera casi 100 años después es otra cosa.

Ardua, Alto Garay, Palito, Reutemann, se percata tanto, todos unidos, porque el año 2000 ya sé, el año 2000 no va a encontrar unidos una unidad o no, tanto esos viejos. Justamente Tato estaba recordando acá algo que está muy bien. Digo, Tato se nos fue a mediados de los 90, ¿no? Este, uh-huh. Y con una capacidad impresionante planteaba esto de quiénes somos los que ganamos. Dice, porque cuando él plantea esto de Manzano, dice, puede ser que los peronistas no hayan ganado en Capital y en Córdoba, pero los que ganamos somos otros. No somos los mismos. No somos nosotros, somos otros. Nosotros no somos. Es buenísimo. No. Digo, y está diciendo. Bueno. Nosotros somos los Angelos, los Chupete de la Rúa, pero, los Dualde, los Palito Ortega, los Reutemann. Santilli y Ritondo no son la pata peronista del PRO. Por eso digo. El Rabino Bergman no se sumó a la pata peronista del PRO. Miguel Ángel Toma no está en el PRO. Hablando de Bergman, perdón. ¿Esto Adrián qué? Menem no está en el PRO. Sí, no lo nombren más. Niembro. No. Triaca. Niembro. Triaca, el hijo de Triaca. Triaca es terrible. O sea, el tipo que ha destruido el sindicalismo, el encargado puesto por Menem para destruir el sindicalismo, fue el padre. Un tipo que estuvo en el buque de 33 Orientales, donde metieron a la mayoría de la cúpula del gobierno de Isabel Perón. Lo tenían también a Triaca, lo tenían a Menem también. Y una de las cosas que comentaban siempre ahí era que Triaca se iba permanentemente a las reuniones que tenía con Macera. Claro. Digo, bueno, Triaca era el dirigente del sindicato de plástico y era socio del Jockey Club. Que no cualquiera se hacía socio del Jockey Club porque te hacían un análisis genético antes de entrar estos fachos. Pero bueno. Digo, viene bien recordar este tipo de cositas así porque, nada, encima con el humor que tenía la Patricia capacidad. Bullrich de... también prácticamente está con una pata dentro del PRO y ella viene de la JP. O sea. La pasa siempre ha sido. Son todos realmente mediocre, claro. Pero no importa. Pero sus orígenes han sido los mismos. Y por eso no es casual cuando se los señala que son la rémora de los 90. Sí, claro. Porque ellos reivindican esa época. Bueno, si para Narváez el mejor gobierno de Perón fue el tercero. El tercero. Sí, fue el de Méndez. No, en realidad, porque en el 74 Perón se murió, así que no sé. Sí, sí, el tercero que fue donde se instaló la AAA. Por eso, y reivindica a Menem, y también el transformador, como dijo, de la realidad, es Menem, según Macri, y el mejor intendente de la capital fue Cacciatore, de la dictadura militar. O sea, ahí está. Los ojos, digo, los chicos que están dentro del PRO y que no terminaron de entender de qué se trata, por favor, revisen un poquitito la historia. Es una cuestión de clase. No. Yo espero que. Porque ni siquiera es chica linda. Ojalá sea, ojalá sea por eso, nada más. Muchos se afiliaban a los partidos de izquierda porque las chicas más lindas estaban ahí, qué sé yo, pero eso me lo había confesado mi profesor de periodismo y mentor, Héctor Roy Núñez, quien ha fallecido hace muy poco. Uh-huh. Justo el mismo día que murió el Negro Caloy. Ajá. Y yo me enteré hace muy poco del fallecimiento de Roy Núñez y lo lamenté porque realmente estaba tratando de ubicarlo, porque hacía muchísimos años que no sabía nada de él. Y bueno, después ahí me enteré muy casualmente de su fallecimiento y que había estado peleándola bastante. Y él siempre nos contaba que había entrado a militar en la Federación Juvenil Comunista porque estaba recaliente con una piba. La pena duró lo que nada, ¿no? Ahí adentro. Pero bueno, pero hoy ni eso se justifica entrar al PRO, me parece. No. Así que, pero dicen que la próxima adquisición va a ser Carrió. No, es verdad. Ya, no, bueno, no creo. Lo que pasa, yo creo que sí. Que el viento los amontona. Ya pero... sumaron a Cormillo, a Fernando. Un trabajo conjunto. A Fernando Niembro. Faltaba la tercera pata para reemplazar a los Mirachi. Después que el del Cel se quedó sin laburo, claro. Había que hacer los Mirachi. Y bueno, parece que traen a Carrió. Qué patético. Y el del Cel también, qué patético. Va a ser de la tota, Carrió. Sí, me lo imagino. Un poco grande, pero. Bueno, se terminó el programa. Nos vamos a despedir hasta el lunes que viene. Lo hicimos en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes. Y en la operación técnica, Gonzalo Sánchez. Vamos a irnos escuchando. Tenemos que reconocer que lo hacemos gracias a la ayuda y el aporte de la Runfla Diaria, que nos sigue dando material para poder hablar. Sí, claro, la verdad es que... En este país donde no hay libertad de expresión, hay dictadura castrocomunista de la yegua. No.